Gabón, país. Gabón, Gabón. Ya estamos en directo de nuevo. 100.fm. Cintilik Irratia, aquí en Orereta. El último programa del año ya de... De Empanadilla Vegetal. Tu espacio favorito de música y hardcore y voces sensuales. Pues aquí estamos, de vuelta. Sí, aquí estamos con empezando con un temita de los Converts. Qué bueno. Sí, Sundance Come Home, del último disco. All We Love, We Leave Behind. Efectivamente, bastante, bastante fino este último disco. Y bueno, vamos a hacer una especie de selección de temas de grupos que han sacado este año disco, ¿no? Eso es, un poquito de resumen del año, de lo que más nos ha gustado. Bueno, al final he metido yo aquí mucha mano. No me gusta tener la culpa. Exacto. De los temas que se van a pinchar hoy, pero bueno, bien. Y nada, pues creo que lo siguiente va a ser un temita de los mixtapes. Sí, vamos a poner unos mixtapes ahí para contrastar un poco aquí con los gritillos de Converge. Este grupo de que son de Cincinnati, de Ohio. Y eso pues son, es un poquito así. Es un grupo bastante curioso, que nos ha gustado bastante en estos últimos años, porque no es el típico grupo de pop punk ramonero, así tipo Erks, tipo Teenage Bottle Rocket, pero tienen ese puntillo. Es un grupo muy para días soleados, ¿no? Sí, totalmente. Muy de muy veraneo, playa, sí. Y ese rollete. Y bueno, este año han sacado un disco que se titula Even on the Worst Nights. Bueno, hay que decir que estos hombres no paran de sacar cosas. Sí. Van a LP con dos EPs o singles y leches por año. El año pasado, si no me equivoco, sacaron una compilación, dos EPs y un single. Este año han sacado LP, sí. O sea, tienen muchísimas cosas. Y bueno, esta vez este LP es mucho más rollo LP completo, porque hasta ahora siempre había sido más, tenían muchas canciones en acústico, muchos más de estos temas así que parece que te sacas de la manga en el último momento. Y esta vez pues es un LP, pues eso, ya primer disco, primer álbum, más rollo eso, más, no sé, más compacto, más sólido en ese sentido, y menos canciones en acústico, más banda completa y todo ese rollo. Pero bueno, ahí están, pues no sé, ¿qué? Iñaki, ¿cómo lo ves? Vamos a poner unos mixtapes, el tema que se titula Just When You Thought It Was Over. Ahí, ahí estaban, ahí estaban esos mixtapes. Muy finos, sí. ¡Ay, qué buena música de fondo otra vez! ¿Cómo nos gusta, Iñaki? Mejor todas. ¡Ay, qué navideño! Suena muy navideño, ¿eh? Aquí estamos en el Lepotic Cincilic, en nuestro espacio de empanadilla vegetal. Lepotic 100%, completo. Hoy, eso es, hoy completo. Estamos todos en el estudio. Beni, Iñaki. Sí, sí, está ahí Beni, que Beni nos hizo la semana pasada su experiencia romántico A. Y tenemos también aquí a Iñaki, como siempre, haciéndonos el sonido, pero que como ya sabéis, tiene su Waves and Fest. Y que vendrá la semanita que viene. Que, ¿cómo lo llevas, Iñaki? ¿Ya estás pensando ahí qué nos vas a poner? Pues sí. Tengo pensado poner bueno, habrá unos colegas desde Barcelona, hemos hecho una especie de sección desde mi móvil y habrá el rincón de la Alba, que siempre está bien, con preguntas y respuestas. Muy bueno, muy bueno. Pues ya sabéis, la semana que viene no os perdáis, el miércoles a las 10:30, el Waves and Fast de Iñaki. Y eso, aquí seguimos mientras tanto en Lepotic Cincilic, en Empanadilla Vegetal, con Off. Con los grandes Off. El señor Keith Morris and Eso Company. Eso es, el nuevo proyecto de Keith Morris, después de toda su andadura ahí con Black Flag y Circle Jerks, que bueno, pues es un... Podríamos decir que es un supergrupo punk, porque en Off están pues gente de Burning Bright, de Red Cross, de Rocket from the Crypt, de Hot Snakes, al final lo mejor de cada casa. Cremita, o sea, cremita, la verdad. Es un supergrupo de punk. Y han sacado este año su primer largo, que se titula igual que el grupo, que se titula Off. Y pues no sé si son unos 23 temas y pocos de ellos superan el minuto y medio. Como debe ser. O sea que breve y conciso. Con buen fundamento. ¿Qué, Iñaki? ¿Nos ponemos un Wiped Out de Off? Esos gritillos ahí de Keith Morris. Yo cuando tenga la edad de Keith Morris quiero seguir así, ¿eh? Quiero seguir pegando esos pedazos de gritos y todo eso. ¿Las rastas también o eso ya en la barba igual? Oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Yo la verdad que nunca me he hecho rastas, pero siempre he pensado que podría ser curioso algún día. Lion. Lo que pasa que no sé, ya veremos. Ahí ese espíritu rasta y... Buen Roger. Muy buen Roger de anillo en el dedo gordo, ya sí. Bueno. Vamos con lo importante, con unos señores. Con un pedazo de grupazo. Están dando bastante caña. Están dando mucha caña, han estado bastante parados con eso de que cada uno está desperdigado por un lado y por otro, pero parece que vuelven, ¿no? Sí, de hecho, los Shook Ones. Eso es, con un disco nuevo, bajo la manga. Sí, bueno, están preparando ahora lo nuevo y tal, y este año lo que han sacado es un single titulado Merryweather Post Pavilion, con un par de temas y bueno, ahora iban a sacar en diciembre un split con Death Is Not Glamorous, pero bueno, la cosa se ha retrasado, o sea que habrá que esperar con los dientes largos. Vaya dos. Sí, no, vamos, o sea, de lo mejorcito, de europeo y americano, vamos, una dupla genial. Y eso, pues han sacado este single los chavales de Bellingham, de Washington. Y eso, ¿cómo lo ves, Iñaki? ¿Nos ponemos unos Shook Ones, el Merryweather Post Pavilion? Estaban los Shook Ones desde Bellingham, Washington. Ah, y ahora nos vienen los señores Springer. Sí. Los señores que me los presentaste tú. Bueno, me enseñó. Sí. Ya, yo he dado mucho la cara. En su día, con Springer. Sí. Un poco, solo dije. Son de esos grupos ahí que Mustard está todo el día. ¡Oh, porque es la nata, no sé qué! Pues tienes que escuchar. Sí. Porque es que Spraynard, o sea, personalmente, luego para gustos cada uno, pero yo personalmente es de los grupos que en estos últimos años más me han sorprendido y más me han enganchado, y por desgracia este año se han separado. No, la verdad es que tienes toda la razón, ¿eh? Yo desde que me los enseñaste me he reescuchado sus discos Sí, es que los he seguido un poquito y tal. Y nada, hasta su separación, vamos. Sí, se separaron hace unos meses. Parece además que bastante a malas entre ellos. Eran un trío de chavales, eran súper jóvenes, que no sé si tenían pues cada uno 18, 19 años. Y eran una maravilla. Eran desde... A la gente que le ha gustado Letterman y ese tipo de música, eran... O sea, eran una pasada. Y eso, pues ha sido una pena. Pero bueno, este año sacaron un EP, después de haber sacado el año pasado el disco. El... Coño, se me ha olvidado el nombre del disco, Sprainer. Que salía un... El tipo con el gato en la portada. Ay, ahí, el pelirrojo este. Hola, no me puedo creer que se me haya olvidado el nombre del disco de Sprainer, pero bueno. Fantitled se llamaba, eso es. Ahí está. Y este año han sacado un EP titulado Exton Square. Y bueno, pues he traído un tema, el Trembling de Sprainer, para poner hoy, para recordar un poco a este grupo que nos deja la nota amarga del año. Que no sea todo malo, hombre. Sí, bueno. Seguramente se formarán. No, el cantante ahora tiene un proyecto en solitario que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, tiene el Bandcamp por ahí. Si alguien indaga un poco, seguro que lo encuentra. Y yo creo que bueno, acabarán haciendo otras cosas como siempre. A ver si pasa como con Letterman y salen 2000 grupos buenísimos de este rollo y a ver si tenemos suerte. Iñaki, ¿cómo lo ves? ¿Un Trembling de Sprainer? Ahí, seguimos en Sinchilic y Ratia. Eso es, en Empanadilla Vegetal, tercer programa. Eso es, ahí sonaban los de Sprainer. Y nada, que ¿podías comentar algo más de ellos, así o...? No, pues eso, que es una pena que se hayan separado. Ya habrá que seguir adelante, ver lo que hemos dicho antes. Si hay suerte de que se hagan algún proyecto nuevo. Y mientras seguro, tanto, hombre, pues seguro. Escucharnos a reescuchar. buena mierda. A reescuchar lo viejo y a escuchar a otros grupos. Que es que si fuera por grupos. Nada, ahora nos vienen los Future of the Left, ¿no? Eso es, los también galeses. ¿Los tú? Sí, sí, ver, es un grupo que avanzado. A mí me descubrió Yanire, que la verdad es que los discos anteriores eran gente de McClusky Y los discos anteriores a mí la verdad es que no me habían tirado demasiado, pero desde el EP que sacaron el año pasado, que a mí me pareció increíble, el Polymer Star Forever, y le metían más brea, más gritos, más cosas así más interesantes, y la verdad que bueno, este año han sacado un disco interesante de pues eso, un rollete un poco más duro, menos, siguen teniendo esos teclados, esas cosillas así electrónicas un poco raras que les gustan a ellos, pero como parece que inglés. Se van, sí, no, sí, sonaba muy inglés, sí, sí, además con, además siendo galeses, con ese acento encima que tienen al cantar y así, que se nota esa como esencia ahí británica, pues sí. No sé, la verdad es que es un grupo muy curioso, que la gente que le pueda gustar el punk rock y así, sin ser punk rock al uso, pues sabes, es algo diferente, no es ni punk rock ni tampoco es indie, ni es un poco, es una mezcla un poco así muy propia. Y esta vez han hecho, me llamó la atención sobre todo porque uno de los singles del nuevo disco trata un poco sobre el tema este que ya nos tiene un poco hasta los cojones, de las camisetas de grupos en grandes almacenes, en tiendas rollo H&M, ahora Fresca, todo el mundo lleva camiseta de Ramones y de Misfits y los Sex Pistols me los he comprado en Zara y toda esa mierda. Y bueno, pues Future of the Left hizo un videoclip con esta canción que se titula Sheena is a T-shirt Salesman. Eso, como ironizando un poco ese clásico de los Ramones de Sheena is a Punk Rocker y en qué ha derivado todo esto. Y pues es un tema muy curioso y aparte es algo que alguien ya era hora de que sacara un poco a la palestra, porque estamos un poco hasta los huevos ya de modernas que llevan la camiseta de Ramones y luego le preguntas a ver cuál es su canción favorita y te dice que te mira así como con cara de... No, me he quedado picueta. Pues eso. Que claro, vamos a escuchar un temita, hombre. Eso es. Ponnos Future of the Left, Iñaki, Sheena is a T-shirt Salesman. Future of the Left, Sheena is a T-shirt Salesman. Y nada, ahora nos vienen unos amigos. Sí, unos de amigos de Johnny, sí, sí. De Virginia. Y los señores Municipal Waste, que sobran presentaciones. Sí, sí, creo que ya todos los conocemos. Iñaki está ahí ya motivándose ahí. Que este año sacaron The Fat Flesh. Eso es, y los vimos en el Resu, además. Joder, llegaría a ser un mortal. La verdad que ha sido uno de los conciertos más divertidos del año. Sí, sí, me lo pasé. Más divertidos y en parte también más peligrosos. Sí, sí, sí. A aparte del mortal y de su caída, tragué una de polvo increíble. Ya. Pero bueno, yo creo que ese día, si mal no me equivoco, me olvidé la bandana y al final sí, que me tuve que salir porque Josh me salvó la vida trayéndome un vaso de agua, que fue como, por favor, dame agua ya porque aquí me estoy comiendo una de polvo increíble, o sea, era un horror. Pasé genial, sí. Pero tenía muchísimas ganas de verlos. Cualquiera que me conozca puede saber que es uno de mis grupos fetiche, favoritos, luego. Digamos. Es como yo con Spring. Y nada, estos hombres, pues eso, una pequeña presentación. Podemos decir que vienes de Richmond. Eso es, de Virginia. Virginia, eso es. Y nada, han sacado unos cuantos discos, EPs, un compartido con Toxic Holocaust también. Y bueno, cada cosa que sacan... Me gusta, aunque últimamente se estiran más hacia el metal en vez de al hardcore, pero bueno. Ya. Pero bueno, les perdono. Está bien. Sí. Aparte de que Tony Foresta luego tiene sus otros grupos así, más hardcore, más rápidos y tal, pero... Iron Reagan, ¿no? Eso es, Iron Reagan, No Friends, también... ¿No tenía otro por ahí que se llamaba...? No sé, bueno, tiene un montón de cosas por ahí. Sí, tiene un montón. O sea, claro, es de estos tíos que no paran. Eso es, el guitar tiene también a los Cannabis Corpse. Cierto es. Supongo que los demás también tendrán sus cosillas por ahí. Ahora mismo estoy sin nada, no tengo ningún papel que me lo cuente, pero vamos... Como siempre aquí a pelo freestyle. Y nada, vamos a escuchar New Dead Masters del Fatal Feast, el último disco. Cañita brava. Exacto. Los últimos, uno de los temas de su último disco, de Pataflesh. New Dead Masters. Y nada, ahora vamos con los señores Tiburón. Sharks. Los Sharks, que... Bueno, hay que decir que... Yo personalmente, la compilación que sacaron... Todo lo que han sacado hasta ahora, la verdad es que me ha encantado. Me ha parecido increíble. Es impresionante la voz de... del Matoc este, que se parece muchísimo a veces a la de Joe Strummer. Pero parece ser que, bueno, ha habido rolletes en el grupo. El año pasado echaron al bajista, a Criso, y han sacado su primer álbum este año. Y hay, todo hay que decir que es mucho más flojo de lo esperado, sí, mucho, ¿no?, más comercial. Lo escuché y me pareció... Para lo que eran Sharks, desde luego, o sea, ha sido un poco decepcionante. Pero bueno, sí, todo hay que decirlo. Había algunos temas que seguían manteniendo un poco esa esencia de lo que ha sido Sharks hasta ahora. Y es que la verdad es que es un grupo increíble. Entonces, pues bueno, tenía que traer un tema, porque la verdad es que este tema en concreto a mí me parece impresionante. Es un tema que no es ni single ni nada, pasa bastante desapercibido así en principio, no le han hecho ni single, ni han hecho vídeo ni nada, pero la verdad es que yo personalmente, escuchando el disco, me he quedado con este tema, pero de calle, con este y con el primer single, que para mí son los destacables. El resto del álbum es eso, es bastante bueno. Ni mal ni bien, pero es que claro, es que Sharks hasta ahora era a la hostia. Sí, sí, de todos los discos que han sacado, bueno, este año, a mí me parece de los más reguleros, pero bueno. Sí, la sí, verdad es que no es tampoco. No, no yo, me destaca yo, tanto de, dentro de. No, yo, este año, yo por el cariño que les tengo, claro, y, claro, y por las sí, expectativas, sí, sí, sí, sí, desde luego no han colmado las expectativas que tenía con ellos. Pero bueno, este tema, Matthew's Baby, la verdad es que me parece impresionante y bueno, pues lo he traído aquí para compartirlo con vosotros. Iñaki, ¿cómo lo ves? ¿Nos ponemos un Matthew's Baby? Igual también se lo dedicamos a John Ander. Igual nos bueno, está escuchando. Si al lechero le ha dado por escucharnos, lechero, aquí tienes Matthew's Baby del Sharks para ti. Bueno, ¿qué decís, chavales? Aquí estamos otra vez, Empanadilla Vegetal, vuestro programa favorito. que teníamos que comentaros que también tenemos hoy lo del hashtag en, sí, en Twitter. Que como de costumbre, nuestro hashtag. Escribáis cosas bonitas. Almohadilla, empanadilla vegetal. Para que nos pongáis eso, chorradas, todo lo que nos queréis, sugerencias, insultos, todas siempre esas cosas insultos, que... pero tienen que ser buenos. Eso, y bueno, la gente que nos tenga en Facebook también nos puede escribir, que ya de hecho, bueno, nos han estado escribiendo por aquí. Bueno, hay gente que parece así un poco medium y ha adivinado un poco lo que se va a poner, cosa que tampoco era muy difícil, todo hay que decirlo. Pero eso, nos dicen eso, que muy bien algunos temas que hemos puesto hasta ahora y eso, pues seguir escuchándonos. ¿Cómo que algunos? ¿Eh? ¿Cómo que algunos? Bueno, a ver, quiero decir que han resaltado algunos, pues han resaltado que hayamos puesto Future of the Left y esas cosas, pero bueno. Me lo guardo, me ha gustado. Oye, ya veremos. Vosotros seguid escuchando el programa, que todavía nos faltan algunos otros temillas ahí. Bastante finos, la verdad. Estoy viendo aquí la lista que nos hemos hecho. Yo estoy ya deseando ponerlos todos a la vez, ya, porque... A mí me falta uno de un disco que ha sacado este año, un grupo que no voy a decir, pero no lo has puesto en la lista. ¿Y cuál es? Pues dilo, para igual claro. Lo podemos poner cuando terminemos el programa, luego lo dejamos puesto. Hombre, Teenage Bottle Rocket. Ah, pero es que a mí el Freak Out de Teenage Bottle Rocket este año no me ha triunfado tanto. Pues a mí desde que sacaron el Total... Ay, pero es el mismo estilo de siempre y la misma música, ¿no? Ya, pero no sé, me ha parecido como que los temas no tenían ahí el gancho que tenían en el Total, no sé. Bueno, el otro día estuve poniendo Necronomicon y me parece... Yo creo que es el mejor tema del último disco. Puede. Yo creo que es el mejor tema. Yo lo subí a Flannel and Beers, a mi blog de música este año. A ver, me gusta más que el anterior. Pero es que... No, es como que el listón está muy alto con el Total. Entonces, no voy a decir si está en mi top del año o no. No lo he traído hoy, pero oye, quién sabe. Igual luego, que es que al final son 35 o 40 grupos. Y eso, y ahora vamos a poner a los Glocamorra de Filadelfia con su nuevo disco Just Merry, del primer LP. Y bueno, pues es un grupete de eso, un poco de este estilo que se lleva ahora Tigers Joe, no Messengers, pero un poco esas cosas, Joyce Manor y estos grupos de Pensilvania, sí. Que tanto nos gustan, sí. y eso del primer tema del Just Merit, que se titula Your Boots Hats o algo así, una cosa que no entiendo qué coño quiere decir. Y aquí, Glocamorra. Iñaki, que te cuelas. Si es que no es nada lo que estás, coño. ya has desvelado lo que viene ahora. Se nos ha desvelado ya lo que viene ahora. Deja los test, que te vas a volver ahí. Te estás alterando ahí, lo que te pasa. Pues bueno, no sé si alguno lo habrá reconocido ya, pero ahora vienen los Cancer Bats. Sí, sí, desde Toronto. Desde Ontario, eso es, desde Canadá. Sí. Y que han sacado un nuevo disco este año, Dead Set on Living. Vale, que a mí me parece el mejor disco de toda la discografía muy, de Muy gordo, Bats. Muy gordo. Es una puta maravilla de disco, muy, muy, muy agresivo, muy, muy en su línea, pero mejorando su línea. Sí, eso es. Y bueno, encima los vamos a tener dentro de nada en el Anchoqui. El día 11. Con Enter Shikari. Sí, y grupo invitado. Que no... ¿Hay grupo invitado? Sí, sí. Está bien, no sé quién es. Pero a bueno. ver si meten ahí algún grupo interesante. ¿Qué? Ah, sí. No sé. A ver, yo todavía no tengo constancia de que haya dicho ningún grupo. No. Obviamente están metiendo guapo. Ahí a grupos de fuera para que tocar aquí, ya, pero... A ver, no sé. Si tenemos mejor suerte, un grupo local, no sé, un grupo local así... Claro, fino, que por se favor. Traigan a algún grupo local ahí que quede bien de brea. Eso es. Y eso, pues vamos a escuchar All Blood, que fue el primer single del nuevo disco. Y que entre ahí, Iñaki, métele brea. Ahí teníamos a los Cancer Bats. Eso es, los buenos Cancer Bats con su hardcore ahí, rockero y metalero y todo lo que tienen, que lo tienen todo para dar. Guitar. Y nada, ahora seguimos con un poco más de Traya, de los señores Birds in Row, con el temita A Priori, que han sacado, bueno, es el primer tema de su último disco, You, Me and the Violence, bastante finos, son de Laval, aquí de Francia, bueno, eso aquí. Es. De aquí un poco lejos, pero de lo que hemos puesto hasta ahora, de lo más cerca. Por eso. Y pero nada, es cada directo que tienes es un puñetazo en la cara, brutales y calidad absoluta. Nada, disfrutarlo. Opa, ahí teníamos a los Virgin Rose, unos totales desconocidos hasta que firmaron por Deathwish. Eso es. Hay que decirlo, sí. Porque las dos veces anteriores de que firmaran y tocaran por aquí cerca, estuve en sus bolos y creo que no éramos más de 5 personas. En el primero estuvimos... En Salouts. No, el primero en Mogambo estuvimos como 3 personas. Tocaron con un grupo de Nepal, también de hardcore. Joder. Sí, sí. Y en Zarauz, nada, tocaron también con un grupo, creo que era de belga o alemán, de hardcore así moderno, un poco más machocore, pero estuvieron bien. Y nada, a partir de que firmaron con Deathwish, pues la gente empezó a flipar con ellos, tal. Ya sabes. Y ellos han mejorado muchísimo. Ya eran unos cracks tocando y en sus directos y ahora vamos, increíbles. O sea, como he dicho, cada directo es un puñetazo en la cara. A veces lo bueno es eso, que se le den oportunidades de ese tipo a grupos que la verdad es que merecen la pena y pues eso, nos encanta que grupos como Virgin Road tengan ese tipo de oportunidades porque al final llegan a muchísima más gente y luego, pues eso, lo que tú dices, que al final si va más gente a los conciertos, pues al final... El ambiente es muchísimo mejor. Muchísimo mejor, claro. Y ayuda a que podamos traer grupos a sitios que otras veces pues no giran porque es que no va a venir ni Dios a verlos. Eso es. Pero bueno, lo de siempre. Y ahora vamos con unos jovenzuelos. Sí, unos chavalines que rozan los 20 o igual los han cumplido yo ya. Yo creo que ni, no tienen ni 20, ¿no? Todavía. La última vez que vinieron yo dudo casi que fuesen mayores de edad y todo. Teenagers. O sea... Sí, sí. Pero otros cracks tocando. Son increíbles. O sea, cada son disco que sacan es increíble. Son los señoritos Title Fight de Kingston, Pensilvania. Y la verdad que los que los hayáis escuchado ya, o sea... Es para caerse de culo que esos críos con esa edad estén haciendo esto, porque, vamos, a mí se me cae la cara de vergüenza cada vez que pienso que toco la guitarra y escucho a este grupo, porque es una auténtica maravilla. Y en directo mejor, o sea. En directo son bueno, tienen una, no sé, tienen un sentimiento y una crudeza que dices, hijo mío, pero si parece que ayer, o sea, te echaste tu primera birra. O sea, que... Eso, yo de hecho creo que cuando estuvieron por aquí aprovecharon a beber birras porque en su país no les dejan. Ya, porque esos 21 no tienen ni entre todos. Y eso, han sacado un disco este año, el Floral Green, y la verdad es que yo he recuperado mucho, porque a mí el disco anterior, el Shed, no me convenció tanto. Su primer disco, Lasting You Forget, me pareció impresionante, me dejó sentado. Y este también era muy bueno, pero bueno, a mí... No me tiraba tanto el rollo que habían pillado, pero han vuelto con otro disco, con todavía más... No sé, le han añadido como un punto de rabia, un punto de... Las voces son muchísimo más crudas y a mí la verdad que este disco me tiene... Cada vez que lo escucho me gusta más. Pues nada, a ver si nos pincha un temita de Title Fight. Eso es, ponnos el single, Secret Society. Straight to my face. Bien, ahí está, Title Fight. Nos estamos riendo un poco porque Juncal se piensa que estoy escribiendo y hablando en la radio al mismo tiempo. Y no, aprovecho mientras os ponemos los temas y tal, apagamos los micros, estamos aquí de cháchara y mientras tanto yo atiendo al Facebook, al hashtag, que bueno, hoy no nos habéis escrito mucha cosa, pero bueno. Enfadados estamos. Y ahora viene el, yo creo que el momento que para el que yo me he estado reservando, me estaba aguantando desde que tenemos el programa, porque frotaros hasta estaba ya, vamos, yo quería que llegara este momento de poner el que personalmente para mí, o sea, ya tengo mucho secretismo con mi top del año, pero creo que está claro cuál es el número uno, y para mí este año el On The Impossible Pubs de los Menzingers. Ay, qué ricos. O sea, es... Yo a mí se me rompe el culo. Así de claro. Así de claro y así de rápido. Y bueno, o sea, para los que no los conozcan, es un grupo de Scranton, de Pensilvania, con un par de discos ya a sus espaldas, un par de LPs y un EP increíble que sacaron hace 2 años, el Hold On Dodge. Yo estuve enganchadísimo, mogollón. O sea, siempre no sé, lo suelo escuchar así en casa y tal, pero... Fue una época que no paraba. Sí, es que es un grupo que engancha muchísimo, que cada disco que tienen es tiene su propio rollo, aunque sí, siempre tienen sí. un tipo, es, al final es Menzingers, o sea, eso es un rollo reconocible, pero cada disco al final tiene como su cosa, y han tenido una progresión increíble, porque es de esos grupos que a mí personalmente, o sea, normalmente cuando un grupo se va como aplatanando, no me hace ninguna gracia, pero curiosamente los Menzingers han tenido como, se podría decir que esa progresión de ser menos crudos, ser menos, las voces menos rasgadas y tal, como más limpios y tal, pero es que, a ver, o sea, este, a mí este disco me parece impresionante, o sea, impresionante, y eso, pierde muchísimo de voces rasgadas que igual tenían antes, pero es que gana en una capacidad compositiva y en, no sé, han madurado un poquito. Sí, han madurado muchísimo, se notan las letras son, no sé, bueno, el que quiera que se lo escuche, que lo compre, que lo descargue o lo que sea, porque a mí me parece que es el disco que más merece la pena este año, y eso, y en directo son una puta burrada, o sea, son una maldita burrada. Ya está. Tenía que decirlo, lo siento. Pero es que es, para mí ha sido uno de los mejores conciertos del año. O sea que... Eso, Iñaki, ¿cómo lo ves? Hay gente ya esperando que pongamos Burn After Writing de los Menzingers. Song that I once heard, same melody I borrowed from the void. I'd rather observe the structure and narrative. The characters are thin, the plot does not develop, it ends where it begins. It's on the screen and paperbacks and section 80 cul-de-sacs, electro-accus and drunk sonnets are moving me along. Are the problem, certain drunken lines are the shame. 700 miles. In 4 years I can't fight the flame, it burns. And it burns, and it burns, and it burns. Ahí teníamos a los Messengers. Eso es, Burn After Writing de los Messengers. Y bueno, vamos a ir terminando ya. Nos quedan dos temas. Y ahora viene Case Racer. Sí, es un grupo que llegó a mí sin querer, mirando vídeos en YouTube, me acuerdo. Sí, yo creo que... recordar algo así. Yo creo que llegué a ellos por algún blog de música así, de que suele poner música de este tipo, y... te los pasé yo. ¿Nos pasaste tú? Te los pasé yo, no, sí. Estoy sí, seguro sí. De que no. Te los pasé yo, que me acuerdo. Los encontré y dije, bueno, esto es al Mustard, le flipa, seguro. ¿En serio? Yo te juraría que hubiese sido al contrario. Oye, no. Pues yo me fío de ti. Pues entonces los dos últimos que quedan me los has recomendado tú. Va a ser que sí, sí. Buen sí. Trabajo, buen trabajo. Pues eso, estos chavales que son gente de Delaware y de New Jersey, así un poco de la costa. De la costa este americana, como casi todos los que hemos puesto hoy, sí. Porque es el rollo que a mí me flipa bastante. Y tiene igual ese toque más Kid Dynamite, más un poco ese rollo. También un poco para gente que le guste Spraynard, incluso, o Latterman. Es un poco mezcla de todo lo bueno. O sea, estos chavales han quedado con todo lo bueno. Y bueno, han sacado su primera demo, un 7 pulgadas. Es el que te pasé, creo. Pues tiene que ser. El tiene EP que ser. Que tenían y... Sí, porque tienen eso y un split. Creo que no eso tienen es. Mucho más. Yo he indagado no, por no. Ahí. Eso es, tenían eso solo. Y eso, pues vamos a escuchar a los Case Racer con su I'm Fixing U a D-Bot. Damn shit, I wanna be alone. And if you rinse me open, you find an empty space if I get choose to resign. Ahí, chavales. Teníamos a los Case Racer. Muy ricos. Delaware y New Jersey. Delaware. y vamos a ir terminando el programa. Nos queda una canción para este especial de lo mejor del 2012. Sí, ahí tenemos a los Black God. Que me los descubriste tú también. Sí, esto, haciendo sí, mucho. hace una semana o así, ha sido descubrimiento reciente. Y sí, y eso he estado eso con es. Black God, que han sacado su segundo EP. Eso es. La sacaron, bueno, unos, el primero se titula 1 y este se titula 2. Súper original. Sí. En plan, ahí mega original. Y eso, son un grupo así con una especie de hardcore muy rockero ahí, con riffs muy, muy curiosos. Bailable, a mí la verdad es que me ha encantado este grupo y esta semana, desde que me los descubriste, la verdad que me los pongo todos los días. Haces bien, tío. Nada, yo los descubrí sin querer, ya te digo, buscando a los señores. Se llamaban estos... ¿Los Black Cross? No, Red Cross. No, Black Cross. No, es un grupo que está en Death Wish. Eso es, mismo. En Death Wish. Ah, los Whips and Chains. Sí, es un poquito más crust, un poco más durete. Uh-huh. También otro grupo que lo descubrí sin querer, y mirando así grupillos por internet y tal. Y nada, estuve mirando que tienen peña de Coliseum y tal, y de Xerxes, otro grupazo. Cierto es. Nada, y justo son tres, y los tres tienen un grupo de paralelo, vamos. Y nada, uno de ellos es Black God, bastante, bastante finos también. Eso es, y que tienen eso, pues tienen nada más que dos EPs, a ver si dentro de nada hacen un largo o alguna cosa de estas, porque la verdad es que es un grupo que merece mucho la pena, así de este rollete así hardcore con rock sureño, ahí esas guitarras con bailable, buenos riffs y todas esas cosas. Y eso, nos vamos a despedir con Black God, que esperamos que os haya gustado lo que hemos puesto hoy. Si no os ha gustado, pues bueno, volved dentro de 3 semanas a reclamar, a ver qué os ponemos. O igual en la semana que viene Iñaki pone algo que os guste más. Eso es, también. A mí que no me vengan a reclamar, ¿eh? No, a ti que no te digan nada. A ti si te vienen encima con la queja del día de que el programa anterior, de la semana anterior con empanadilla vegetal, si una mierda, pues les mandas a freír espárragos y ya está. Ahora estoy cambiando el formato. Ahora ya no es la queja del día, sino voy a hacer una pregunta cada X tiempo, y la pregunta que está rondando es la de cuál es el concierto más surrealista donde has estado. Oh, pues mira, que vaya pensando la gente para la semana que viene llamar. Vosotros también, ¿eh? Yo en cuanto me vaya a casa me voy a ir pensando en eso. Oye, el concierto más surrealista en el que he estado. Quizás uno de Adenda en Mogambo, así puede ser, me suena. Pues eso, que es que ricasco en tu teatik, Beti Bezala, muchas gracias por estar ahí al otro lado, a todos los que estéis, y volveremos nosotros con nuestro empanadilla vegetal dentro de 3 semanas. Sí, así es. Para empezar el empanadilla vegetal de 2013. Nuevo año. Eso es. Nuevo año. Sí, sí. A ver qué se avecina, a ver si salen grupitos nuevos. Eso es, que nos depara. Estaremos ahí un poco al loro para traeros lo que vayamos escuchando. Conciertillos también, de por los aquí conciertos. Cerca. Que por cierto, el Infest es ¿cuándo? Es el viernes. Este viernes. Tendremos a Johnny pinchando en el Infest. Sí, eso sí, este Infest no va a haber conciertos, solo va a haber pinchada, pero bueno, pasaremos una agradable noche. Sí, encima compañía, con colegueo, cervezas, con Jagger Monsters. Eso es. Y eso, ya apoyar un poco a la gente del infierno que les han hecho la grandísima putada, la grandísima suciedad de robar el material de los grupos, que bueno, que es algo que nos tiene ya muy hartos a todos los que estamos en esto, que es una enorme cobardía y es una puta vergüenza que chavales que se dedican a esto por gusto y por vocación, por afición o por lo que sea, tengan que estar aguantando que vengan esos que 4 capullos a... Que has estado ahorrando, trabajándote para comprarte tus guitarras, tu tal, y que te venga un... Es que no tiene ni nombre esa persona, vamos. Es una puta miseria, tío. Pues, es una puta miseria. Sí, sí. Hay mejores formas de ganarse dinero, así que, tío. Y... sí, así que eso, pues todos los que queráis apoyar a la gente del infierno, que la verdad que se lo baten muchísimo, pues pasaros por el infierno, eso es, el Infest. Este viernes. Será el viernes 28. Se supone que va a empezar a las 10. Pero me imagino que, como siempre, se retrasará un poquito. Bueno, pero podéis venir antes a echaros unas birras, que estaremos por allá. Eso es, de colegueo, tal. Nos podéis comentar la mierda de programa que hacemos. Y... también, eso es. Si nos veis por allí, oye, no me ha gustado nada el otro día, pusiste Title Fight y no sé qué. Pues, oye, pues también es aceptable. Ya nos echamos unas risas. El mismo día también hay otro concierto, creo. ¿Sí? Que vienen los Displague de Varna. Ah, bien, Displague. No, pero ese es el día 30, ¿no? ¿No era el 30? Creo que es el 29. Bueno, pues el Infest es el 28 y entonces Displague el 29. ¿Dónde, Iñaki? Ah, en Corchoenea era, sí. Con Hell Division, Keep Digging. Ah, hostia, si yo no me había enterado de eso. Sí. Buah, pues yo no me acordaba. Ya tenemos plan. Sí, sí. Viernes y sábado. Pues eso, pues ya sabéis, el Infest, Corchoenea, el fin de año movidito para terminar como lo mejor. Y luego a Mogambo, Nochevieja. Si a alguien le sobra entradas, que me avise. Ya veremos por ahí, ya veremos. Pues eso, que muchas gracias como siempre por estar al otro lado y os dejamos con Black God hasta dentro de 3 semanas. Es que ricasco. Venga, muchas gracias. Venga, yo. Agur. I'm off to wander around the world for a little bit. with nothing on the TV. And the great pessimistic unknown.